dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices y muy contentos de comenzar un nuevo día. Y bueno, para comenzarlo nos vamos a ir con la temperatura, con el pronóstico del tiempo. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente despejado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana se esperan cielos nublados, hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 34 grados, mínimas de 26. Para el día viernes se esperan cielos despejados, máximas de 35, mínimas de 22. Para el día sábado también se esperan cielos soleados, con temperatura máxima de 32 grados, mínimas de 19. Y para el próximo domingo, máximas de 31, mínimas de 20, con cielos despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues como acaban de escuchar, sí va a estar muy frío este fin de semana, así que hay que estar muy abrigados. Se podría decir que hoy es el día más agradable que vamos a tener, no va a estar tan frío por el momento. Obviamente sí van a descender las temperaturas, pero cuando desciendan ya va a ser por la tarde, noche. Y el día de mañana pues bajan notablemente nuevamente. Y el día sábado y domingo pues vamos a estar en máximas de 0 grados centígrados. Entonces ya se pueden imaginar. A partir del próximo lunes se espera un poquito de lluvia y probablemente se vaya a convertir en nieve con la temperatura que vamos a tener. Pero lo que nos dice el pronóstico es que el día martes es cuando va a nevar. El próximo jueves, el próximo viernes probablemente, inclusive yo creo que el próximo miércoles. O sea que ustedes tengan en su mente que a partir de la próxima semana, probablemente iniciando el lunes o el martes en adelante, puede caernos nieve, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Tan pobre que otra.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Cinco cosas que dijo Trump en su mensaje en la nación que no son ciertas el día de ayer. El presidente Donald Trump se dirigió este lunes a la nación por primera vez desde la oficina Oval en busca de sumar apoyos en la opinión pública por su prometido muro fronterizo. El financiamiento del muro se ha convertido en una pared en las negociaciones con los líderes demócratas para acabar con un cierre parcial de gobierno federal. Y bueno, algunos de los comentarios erróneos y uno cierto del presidente Trump en su mensaje. El primero, la frontera está en crisis. Varios expertos, activistas y políticas de ambos partidos están de acuerdo en que el sistema migratorio estadounidense no es del todo perfecto, pero hay poca evidencia que la frontera sur esté experimentando una nueva emergencia. En total, el número de cruces ilegales por la frontera sur ha estado disminuyendo desde los 80 hasta mediados del 2000. Entre 1 millón y 1.6 millones de personas fueron capturadas por cruzar de manera irregular cada año, un número más alto a los cerca de 416 mil que fueron capturados o que se les prohibió entrar al país en el año 2017, según data oficial. La Casa Blanca ha indicado en documentos que se espera que para el año fiscal del 2019 unas 600 mil personas sean aprehendidas. Unas 50 mil personas fueron aprehendidas en la frontera sur entre octubre y noviembre del 2018, según data oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En el año 2000, entre 73,458,723 fueron personas que eran detenidas mensualmente. Y bueno, el número 2, la frontera es una tubería para una gran cantidad de drogas ilegales. La DEA ha indicado que la mayoría de las drogas de cárteles mexicanos son traídas a Estados Unidos por puntos legales de entrada, por lo que este acto no sería del todo prevenido por un muro. Una evaluación de la DEA en el 2015 indica que los cárteles mexicanos transportan la mayor parte de sus drogas a través de la frontera suroeste por puertos de entrada, utilizando vehículos de pasajeros o remolques de tractores. La droga normalmente se trae en compartimientos ocultos en vehículos de pasajeros o se mezclan con mercancías legítimas cuando se transportan en remolques de tractor. El número 3, el muro será financiado indirectamente por el Gran Tratado Comercial Nuevo. El acuerdo comercial no entra en efecto hasta mínimo en el 2020. De igual manera, expertos han indicado que el mismo no incluye nada en relación al financiamiento del muro. Los ingresos recaudados por aranceles son fondos federales que deben ser asignados por el Congreso. Además, el acuerdo comercial aún debe estar ratificado por los legisladores en los tres países involucrados, que es México, Estados Unidos y Canadá. El número 4, por petición de los demócratas, será una barrera de acero, no un muro de concreto. Los demócratas han rechazado cualquier muro, independientemente de los materiales, con el argumento de que es una mala política. Trump ofreció a los demócratas una cerca de acero en lugar de un muro durante las recientes negociaciones de cierre, según el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, algo que la Casa Blanca consideraba una concesión. Y el número 5, el gobierno federal continúa cerrado por una razón y una sola razón, que los demócratas no quieren financiar la seguridad fronteriza. Esto es falso. Los demócratas ofrecieron $1,300 millones en el presupuesto para la seguridad fronteriza, para mejorar la vigilancia y mejorar la calidad de las vallas, pero no para el muro. El presidente Trump había dicho en una reunión con líderes demócratas en diciembre que él sería quien cerraría el gobierno y no culparía a los demócratas por lo mismo. Número 6. Trump dijo que los senadores demócratas han votado por barreras físicas en la frontera en el pasado. Esto sí es cierto. Más de 20 demócratas, incluyendo Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, responsable por responderle a Trump tras su discurso, apoyaron la ley de seguridad de cercas en el 2006, que autorizó la construcción de una cerca a lo largo de unas 700 millas de la frontera entre Estados Unidos y México, señala PolitiFact. No obstante, la cerca por la que votaron no se compara con lo que había pedido Trump. Él mismo calificó a la valla del 2016 como una pared de nada. Los líderes demócratas ratificaron que no darán dinero para el muro y le pidieron a Trump que reabra el gobierno. Los líderes demócratas con el Congreso criticaron el discurso del presidente Donald Trump, en el que habló de una crisis creciente en la frontera con México, y exigieron al mandatario que reabra la administración, que lleva 18 días parcialmente cerrada. El presidente Trump debe de dejar de mantener como rehén al pueblo estadounidense, dejar de fabricar una crisis y debe volver a abrir la administración, fue lo que dijo la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en un discurso inmediatamente posterior al de Trump. Pelosi lamentó que Trump haya optado por mantener la administración cerrada por culpa de la disputa que mantienen demócratas y republicanos por los fondos para construir un muro en la frontera con México, en vez de aceptar una propuesta demócrata que volvería a abrir parte del gobierno. Por su parte, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, reclamó a Trump que separe el cierre administrativo de las discusiones sobre la seguridad fronteriza. No existe excusa para herir a millones de estadounidenses por una diferencia política, apuntó Schumer, que se refirió a las miles de familias de trabajadores federales que han visto sus nóminas suspendidas en las últimas semanas. En su discurso, Trump aseguró que la situación en la frontera con México es una crisis creciente, a pesar de que el número de detenciones en el índice se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas. Y la actriz Whoopi Goldberg regaña a la congresista Ocasio-Cortez. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez sigue acumulando críticas por sus atrevidas propuestas y comentarios. La actriz Whoopi Goldberg pidió a la demócrata neoyorquina más moderación cuando se refiere a los miembros de su partido. Las declaraciones las dio en el programa The View de ABC. Permítanme decir esto sobre Ocasio-Cortez. Ella acaba de llegar el jueves y ella es muy crítica. Nos gustan las mujeres que opinan, pero es muy, muy difícil cuando las personas hacen acusación en las que afirman que los demócratas no han hecho nada, dijo Goldberg, que respaldó el trabajo de veteranos demócratas como John Lewis y Dianne Feinstein. Goldberg cree que Ocasio-Cortez debe aprender a ser congresista primero antes de criticar a sus colegas. No puedes, pues dice que una grosería en la gente y lo que han hecho, debes hacer algo también, fue lo que dijo la actriz. La audiencia presente aplaudió a Goldberg después de su intervención. Estados Unidos y China cierran contactos sobre guerra arancelaria. Estados Unidos y China cerraron el día de hoy 3 días de conversaciones para poner fin a una costosa guerra arancelaria en una atmósfera optimista, luego de que el presidente Donald Trump dijo que estaban yendo muy bien. Pese a que por el momento no se han revelado los aspectos concretos, pero las bolsas asiáticas subieron luego de que las conversaciones, que iban a durar 2 días, se ampliaran a 3. El principal índice de Hong Kong cerró con una alza de 2.1% y Tokio ganó un 1%. Liu Kang, vocero del Ministerio de Exteriores chinos, anunció el final de los contactos, pero no ofreció más detalles ante el comunicado oficial que se publicará más tarde en el día. El diálogo fue el primer contacto cara a cara entre las dos partes desde que el 1 de diciembre Trump y su homólogo chino Xi Jinping acordaron suspender las acciones punitivas contra sus respectivas importaciones durante 90 días para negociar una solución al enfrentamiento provocado por las quejas de Washington de que Beijing roba o presiona a las empresas que quieren entrar en su mercado para que entreguen su tecnología. Las conversaciones con China están yendo muy bien, fue lo que escribió Trump en Twitter el martes por la noche. Y cupones de alimentos tienen fondo para otro mes. El gobierno del presidente Donald Trump dijo que los beneficios del programa de servicio de alimentos y nutrición, también conocidos como cupones de alimento, estarán financiados hasta febrero de continuar el cierre de gobierno. El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, pedirá que los estados emitan los beneficios de febrero en o antes del 20 de enero para que puedan pagarse a tiempo. El programa conocido como SNAP, por sus siglas en inglés, está totalmente pagado para enero. El departamento dijo que otros programas del Departamento de Agricultura también están financiados hasta el próximo mes, incluidos los almuerzos escolares, los programas de distribución de alimentos en reservas indias y programas de nutrición infantil. Este último incluye el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños. Si el cierre dura hasta marzo, el fondo de contingencia para SNAP del USDA por $3,000 millones no cubrirá un mes completo de beneficios. Casi 40 millones de estadounidenses están inscritos en este programa. Política de Trump contra inmigrantes tiene revés en la corte. Un juez dictaminó que un grupo de solicitantes de asilo pueden seguir adelante con su impugnación ante el Tribunal Federal de D.C. a una supuesta política del Departamento de Seguridad Nacional para negarle solicitudes de libertad condicional. Este grupo se integra por solicitantes de asilo que se presentan en los puertos de entrada de Estados Unidos o ingresaron al país como indocumentados, fue lo que reportó el portal de noticias especializadas en leyes Law360.com. La demanda original fue presentada en San Francisco como respuesta a la intención del DHS de negar peticiones de asilo a los inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional tiene un patrón, práctica y política documentados de alejar a los solicitantes de asilo de los puertos de entrada oficiales en la frontera de Estados Unidos con México, lo que obliga a muchos solicitantes de asilo a cruzar la frontera sin autorización para alcanzar la seguridad relativa, por lo que indicaron los demandantes. Los grupos también argumentan que el gobierno no otorgó los 30 días necesarios para que el aviso y el comentario recabara la opinión del público de su política. Este, para el gobierno del presidente Donald Trump, se da en medio de sus enfrentamientos con el Congreso por recursos para la seguridad fronteriza y el muro, lo que mantiene cerrada parcialmente a la administración federal. Y en información deportiva, directivos del Betis viajaron a México para fichar a Lainez. El Betis está dispuesto a fichar a Diego Lainez a toda costa, y para ellos directivos del cuadro verde y blanco viajaron a México para cerrar las negociaciones con el América y el futbolista, quien hace unas semanas parecía que iría a la Ajax de Ámsterdam, y los últimos reportes indican que la operación se cerraría en aproximadamente 15 millones de euros. Asimismo, quedaría pendiente una parte importante en el fichaje, ya que las Águilas pretenden incluir una cláusula para recibir un porcentaje de una futura venta de Lainez. Estos detalles son los que se cerrarían en las próximas horas. Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Real Betis, es quien hizo el viaje a Tierra Azteca, donde estará el día de hoy, y en sus planes está regresar a España con el joven de 18 años, quien apenas hace un mes salió campeón de la Liga MX con el América. De concretarse el traspaso, Diego Lainez se encontraría en la plantilla con su compatriota Andrés Guardado, uno de los hombres de peso en el equipo y quien le ayudaría a adaptarse más rápido en esta nueva aventura. Mientras tanto, en la conferencia de prensa de este 9 de enero, Quique Setién no quiso hablar de fichajes, aunque sí dejó entrever que llegarán nuevos jugadores a la institución. Sí que recibo información, pero me preocupo más de los que tengo que de los que puedan venir. Todos los que vayan a venir me parecen muy buenos futbolistas, fue lo que expresó el entrenador del Betis. Y así respondió Martino a las polémicas de la selección mexicana. Gerardo Martino hizo gala de serenidad en su presentación como director técnico de la selección mexicana y desde el inicio estableció su postura ante los temas que más polémica generan. Naturalizados, rechazo de convocatorias, suficiente apoyo por parte de los clubes, convocará a europeos de pocos minutos. En principio, sobre esta última cuestión, jugadores como Marco Fabián tienen futuro en el Tri, siempre es preferible que jueguen y si no lo hacen es un problema. Si yo estoy negando a citar futbolistas que no jueguen, no es así del todo, pero no será una constante. En alguna ocasión lo sabrá si yo creo necesario que deben estar, fue lo que dijo a medio tiempo. A pesar de que en los últimos años no ha habido foráneos en el Tri, el Tata recordó que en Paraguay tuvo a varios como Luca Barrios, Néstor Ortigosa, y eso le generó críticas porque otros argentinos que se nacionalizaron guaraníes fueron Jonathan Fabro, Sergio Aquino y Jonathan Santana. En Paraguay tenía 4 o 5 naturalizados. Hay que ver el abanico de jugadores que tenemos y si son convocables, ¿por qué es aprovecharlos?, fue lo que dijo. Y las condiciones las impondrá la selección, no los jugadores. Más allá de explicar que el cambio generacional no se dará de un plumazo, el director técnico del Tri mencionó que no creerá rumores sobre jugadores que se niegan a las convocatorias, pero aclaró que quien acuda a los llamados deberá hacerlo en las condiciones de la federación. Parto de la base de que todos los futbolistas quieran estar. Hay veces en las que los comentarios están y no podemos hacer eco. Debemos vivirlo en carne propia, de que hay algún futbolista que no quiera venir o que imponga condiciones para venir, fue lo que explicó. Cuando alguien viene, se aceptan las condiciones y si no quieren, pueden entonces no estar. Así que espero que todos quieran estar y que sean positivos por el tiempo que estén en la selección, fue con lo que finalizó.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo una noticia fuera de lo común y a la vez de, pues, bueno, científica, pero pues no es muy positiva que digamos, obviamente. ¿Por qué? Porque se trata de un científico chino que creó dos gemelos humanos modificados genéticamente y por lo cual él podría enfrentarse a la pena de muerte. Según explica el genetista británico Robin Lovelace, He Jiankui, el científico chino responsable del nacimiento de gemelos humanos modificados genéticamente, puede enfrentarse a la pena de muerte por corrupción y cargos de soborno. Cuando He Jiankui desapareció a principios de diciembre, se sospechó que el científico deshonesto se estaba enfrentando a serios problemas legales, como informa Sarah Crampton en el diario Telegraph, que su situación es aún peor de lo que se pensaba. Según informes, el asediado científico vive bajo vigilancia armada en un departamento estatal en Shenzhen, en China, quien para el genetista Robin Lovelace del Instituto Francis Crick en Londres, ahora puede enfrentarse a la pena de muerte por sus indiscreciones. En noviembre del 2018, Lovelace organizó la segunda cumbre internacional sobre la edición del genoma humano en la Universidad de Hong Kong. Al escuchar los rumores sobre el controvertido trabajo del científico y empresario de 34 años, Lovelace decidió invitarlo a la cumbre de biotecnología con la esperanza de moderar su entusiasmo, o como le dijo al Telegraph, que controlara sus impulsos. En la cumbre admitió usar la herramienta de edición de genes, que es CRISPR-Cas9, para modificar embriones humanos que ahora son bebés gemelos. Los humanos modificados genéticamente, los primeros del mundo, son supuestamente inmunes al VIH, o sea, lo que es el SIDA, debido a la eliminación del gen CCR5, que podría hacer que las niñas gemelas sean más vulnerables a la influenza, entre otros problemas de salud conocidos y desconocidos. Dijo que estaba orgulloso del trabajo cuando habló en la cumbre, a pesar de las acusaciones de que la investigación se realizó prematuramente, que los experimentos se realizaron en secreto y que no repasó los canales normales, entre otras afirmaciones. El Telegraph informa que científicos en el Reino Unido, cercanos a la situación, dijeron que podría enfrentarse a cargos de corrupción y soborno, los cuales conllevan la pena de muerte en China. Además, puede enfrentar cargos por violar las pautas de investigación establecidas, lo que hizo al implantar los embriones modificados genéticamente en la madre en lugar de destruirlos, según la convención. En China, las pautas estatales tienen el mismo peso legal que las leyes establecidas, según el Telegraph. Hay una investigación oficial dirigida por los ministerios de ciencia y salud, fue lo que dijo Lovett Page al Telegraph. Es probable que muchas personas pierdan sus empleos. Él no fue el único involucrado en esto, obviamente. Entonces, ¿cómo han conseguido hacer todo este trabajo? Fue la pregunta que se hicieron. Y se le puede acusar de todo tipo de acusaciones de corrupción, y ser culpable de corrupción en China en estos días no es algo que desees. Y agregó que muchas personas han perdido la cabeza por la corrupción. De hecho, el gobierno chino ha estado combatiendo la corrupción endémica en todo el país, incluida la investigación científica. A principios del año pasado, 2018, el gobierno introdujo nuevas reformas, incluida la introducción de una lista de delincuentes cuyos miembros podrían ser excluidos de recibir subvenciones o puestos de investigación. Y en diciembre, China anunció que su controvertido sistema de crédito social se usaría para atacar a los científicos que se salten las reglas. Y bueno, con esto, pues con esta información, pues sí, obviamente puede haber, hay muchas consecuencias, obviamente por eso tratan de evitar que hagan todo esto, ¿no? Como científicos, me imagino que ellos quieren implementar pues todo lo que han aprendido, todo su conocimiento. Y bueno, pues de aquí obviamente no era la forma de cómo deberían de probarlo, porque ya como que manipular pues a los humanos, bueno, los embriones en este caso, pues no se sabe, ¿no?, las consecuencias que puedan tener pues los bebés, en dado caso de que vayan a seguir un nacimiento. No se da mucha información. Me imagino que si lo implementaron es porque alguien ya está embarazada, ¿no? Y pues obviamente puede traer muchas consecuencias. Como dice, una de las buenas es que es inmune al VIH, pero eso lo hace vulnerable a la influenza. Y la influenza pues también puede ser mortal, ¿no?, si no se trata, o dependiendo pues de cómo esté el sistema inmune de la persona. Pero bueno, esta es la noticia que les tenía, bastante fuera de lo común, ¿verdad? Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día. Así que vayan por su papel y lápiz para que ya estén listos cuando regresemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Regresarás, que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del tema del día, espero que ya estén listos con su papel y lápiz y hoy nos vamos a ir al capítulo número 5. El día de ayer les había dicho que a lo mejor me iba a regresar al apartado anterior al que estábamos hablando, pero bueno, como abrí el libro, pues será para el día de mañana, si Dios quiere. Y bueno, otra vez dio la coincidencia de que nos fuimos a un apartado número 6. Ya llevamos, vamos a llevar hoy, ayer, también el día lunes, el apartado número 6. Y el diciembre, que fue el último programa que hicimos, también fue el apartado número 6. O sea que son 5 días con apartados número 6 que se han elegido totalmente al azar. Hoy nos vamos a ir, como les dije, al capítulo número 5, donde nos habla sobre la curación y plenitud. Y este apartado número 6 se titula El tiempo y la eternidad.

puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Y bueno, con esto finalizamos este bonito tema, el tiempo y la eternidad. Está muy bonito, ¿no?, cuando nos dice pues muchas palabras, muchas frases aquí, pero una en especial cuando nos dice: yo he venido como una luz al mundo, y lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Entonces, si nosotros no estamos en luz, o sea, tenemos pues nuevamente los miedos, estamos escuchando al ego, estamos haciendo pues la referencia a ese espejo tenebroso del ego que nos habló el libro en capítulos anteriores, en apartados anteriores, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando nosotros pues vemos con mucho miedo, o las cosas que estamos viviendo no nos gustan y pues tememos a lo que hay, lo que vemos, es el espejo tenebroso del ego. Entonces, lo único que se nos pide pues que no miremos ahí, y también pues recordarnos, ¿no?, que la paciencia que nosotros le tenemos a los demás es la misma paciencia que tenemos con nosotros mismos. Si hay alguien que de plano no puedes tener paciencia y te alteras, te enojas, pues es lo mismo que estás haciendo contigo en sí, o sea, lo estás haciendo contigo, esa impaciencia. El ego nos hace pensar que la estamos manifestando hacia otras personas, pero no. Hay que recordar que nada más es nuestra propia percepción, nuestro propio problema. Y también nos habla mucho de la paciencia infinita. Cuando tenemos esa paciencia infinita, es cuando reconocemos que estamos viviendo la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre. Y de esa manera vamos a aceptar las cosas que estamos viviendo, porque así nos toca vivirlas, y por eso podemos sentir esa paz, ¿no? Porque no hay una desesperación, no hay algo de, ay, ya lo quiero, ya quiero que pase, o ya quiero que llegue este día, o estoy preocupada porque esto y por otra fecha, o porque cumplo años, porque no cumplo años, ¿no? Entonces tenemos que tener paciencia, y la paciencia infinita es la que nos va a llevar a la voz de Dios, a la paz y a la filiación. Entonces, cuando tú tienes paciencia infinita, eso por ende pues nos da el amor infinito. Y ahí es donde podemos ver los resultados en este instante, en este ahora. Y pues deshacemos totalmente el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí se vuelve innecesario. Y bueno, con esto vamos a finalizar este tema. Yo nuevamente les recuerdo, vuélvanlo a leer si tienen la oportunidad, si tienen el libro. Y si no, pues recuerden que la repetición es a las 12 y la grabación es el día de mañana. Y pueden escucharlo a la hora que ustedes puedan. Y ahora nos vamos a ir con la lección número 58. Recuerden que estamos repasando. Tenemos el primer repaso de la primera parte del libro de Un Curso de Milagros. Y aquí son 5 lecciones las que vamos a repasar. Estamos en el repaso de la 36 a la 37, 38 a la 40. Y bueno, la primera: mi santidad envuelve todo lo que veo. De mi santidad procede la percepción del mundo real. Habiendo perdonado, ya no me considero culpable. Puedo aceptar la inocencia, que es la verdad con respecto a mí mismo. Cuando veo el mundo con los ojos del entendimiento, solo veo su santidad, porque lo único que puedo ver son los pensamientos que tengo acerca de mí mismo. Y bueno, está muy bonito. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Entonces, no culpes, no te sientas mal. Al contrario, perdona, y de esta manera pues va a cambiar tu mundo. ¿Por qué? Porque vas a aceptar la inocencia, que es la verdad con respecto a ti mismo, y vas a ver con los ojos del entendimiento, con los ojos de Dios, con los ojos de la paz. Entonces, si tú perdonas, no te vas a sentir culpable, por lo tanto no vas a sentir muchas cosas desagradables en tu vida. El siguiente ejercicio: mi santidad bendice al mundo. La percepción de mi santidad no me bendice únicamente a mí. Todas las personas y todo cuanto veo en su luz comparte la dicha que mi santidad me brinda. No hay nada que esté excluido de esta dicha, porque no hay nada que no comparta mi santidad. A medida que reconozca mi santidad, la santidad del mundo se alzará resplandeciente para que todos la vean. Entonces, recordar que Dios nos bendice a todos por igual. Nos brinda esa santidad, esa dicha, esa luz. Y nosotros no podemos excluir a nadie, porque Dios no excluye a nadie. No hay nada que esté excluido, no hay nada que esté separado. Todos somos uno y por lo tanto nos bendice a todos. Por eso es el ejercicio: mi santidad bendice al mundo. Número 3. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. El poder curativo de mi santidad es ilimitado, porque su poder para salvar es ilimitado. ¿De qué me tengo que salvar sino de las ilusiones? ¿Y qué son las ilusiones sino falsas ideas acerca de mí? Mi santidad las desvanece a todas al afirmar la verdad de lo que soy. En presencia de mi santidad, la cual comparto con Dios mismo, todos los ídolos desaparecen. Y bueno, esta está muy bonita también. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Aquí está el poder curativo. ¿Por qué? Porque lo recibimos de Dios, lo reconocemos, es ilimitado y su poder para salvar es ilimitado. O sea, puedes salvarte, puedes salvar a todo el mundo. Y lo único que nos tenemos que salvar en sí, pues son de nuestros miedos, del ego. O sea, simplemente desvanecer y darnos cuenta de que las ilusiones no son nada, el ego no es nada. Entonces, por lo tanto, no tenemos nada que temer, no tenemos de qué salvarnos, estamos a salvo. Número 4. Mi santidad es mi salvación. Puesto que mi santidad me absuelve de toda culpa, reconocer mi santidad es reconocer mi salvación. Es también reconocer la salvación del mundo. Una vez que haya aceptado mi santidad, nada podrá atemorizarme. Y al no tener miedo, todos compartirán mi entendimiento, que es el regalo de Dios que me hizo a mí y al mundo. Mi santidad es mi salvación. Y bueno, pues está muy bonito, está muy exacto, no necesito agregarle nada. El número 5, soy bendito por ser un hijo de Dios. En esto reside mi derecho a lo bueno y solo a lo bueno. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Todo lo que es bueno me pertenece, porque así lo dispuso Dios. Por ser quien soy, no puedo sufrir pérdida alguna, ni privaciones, ni dolor. Mi Padre me sustenta, me protege y me dirige en todo. El cuidado que me prodiga es infinito y eterno. Soy eternamente bendito por ser su hijo. Y bueno, pues somos benditos por ser hijos de Dios y somos eternamente benditos. Que no se les olvide, eternamente, o sea, por siempre y para siempre. Entonces, muy bonitas las lecciones, aplíquenla, léanla con detenimiento cada frase, medítenla, si tienen tiempo, siéntense, léanla, cierren los ojos y puedan sentirlos para que queden realmente pues recordadas en nuestra mente, ¿no? A veces nos hace mucho sentido todo lo que nos dice el libro, podemos ponerlo en práctica, podemos liberarnos de todo el ego, de todas las ilusiones, de todo el miedo, podemos sentir esa paz, puedes sentirla el cuerpo, puedes sentirla tu mente, puedes sentirte tranquilo. Y de repente, ¿qué pasa? Que nuevamente volvemos a escuchar al ego, volvemos a creer en las ilusiones, en las percepciones, nos enojamos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tratar ya que este año realmente pues estemos ya conectados, ¿no? Conectemos con lo que nos está diciendo el libro. Ya van 2 años, con este van a ser 3, si Dios quiere, repasando lo del libro de Un Curso de Milagros. Sabemos que a mucha gente que les puede tomar muchos más años, hay otra gente que en 1 año, pero realmente pues es mucha sabiduría. Y pues se necesita de mucha liberación, ¿no? Mucha gente no queremos tal vez liberarnos de lo material o de las cosas que pensamos que son las que son esenciales y que son importantes cuando no lo es. Entonces, depende de nosotros si queremos seguir en el camino recto o queremos seguir en el tiempo, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben del recto y el tiempo. Cuando empezamos este libro, pues hablé mucho de esto, ¿verdad? Y si ustedes son nuevos escuchando el programa, pues yo los invito a que escuchen todas las grabaciones, o bueno, por lo menos las iniciales, que fueron en el 2017, desde enero, y ahí pueden darse cuenta de cómo surgió estos programas a partir de ese año con temas del libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, con esto finalizamos el tema y nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mucho más que emociones. mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. El día de ayer les dije que les iba a traer recetas con espinacas, que es el ingrediente principal. Bueno, este juguito te va a ayudar para la salud del cerebro, así que si tú utilizas mucho tu mente o te cansas constantemente o tienes algún problema, ¿no?, con tus vasos sanguíneos, pues este jugo es ideal para ti porque te ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos y ayuda a transportar los impulsos nerviosos hasta el cerebro. Entonces, este juguito también es ideal para los adolescentes, todos los estudiantes, todos los trabajadores, porque pues en todo se utiliza la mente, ¿no? No hay nada en lo que no se utilice. Entonces, vamos a darle los ingredientes y son los siguientes. Necesitas 300 gramos de espinacas, 10 espárragos cortados en trozos, 3 remolachas pequeñas, también cortadas en trozos y sin cáscara, y una pizca de pimienta cayena. Nuevamente te repito los 4 ingredientes: 300 gramos de espinacas, 10 espárragos cortados en trozos, 3 remolachas pequeñas cortadas en trozos y que sean peladas, y una pizca de pimienta cayena. Vas a poner pues todos los ingredientes en la licuadora y lo vas a agregar un poco de agua. Te recomiendo un vasito con agua. Y una vez de que ya están todos los ingredientes bien integrados, vas a espolvorearle la pimienta cayena. Es opcional, puedes o no. Si te gusta el picante, pues va a ser ideal. Si no, mejor no le pongas, ¿ok? Y bueno, con esto, este juguito te va a ayudar para la salud de tu cerebro, así que no dejes de prepararlo y pues de disfrutar de este jugo verde de espinacas. Y con esto, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Zapatos para el cielo. Zapatos para el cielo. Solo faltaban 5 días para la Navidad. Los estacionamientos estaban tan llenos como las tiendas. No se podía caminar. ¿Por qué vine hoy?, me preguntaba. En mi lista estaban los nombres de las personas a las que le llevaría un regalo de Navidad. Llené rápidamente mi carrito y me dirigí a la casa que tenía las ventas. Frente a mí había 2 niños. Uno tendría 10 años y su hermana unos 5. Estaban vestidos con ropa muy humilde y demasiado ligera para el frío que hacía. El niño tenía en sus manos un poco de dinero y la niña unos zapatos de mujer dorados muy brillantes. Los villancicos navideños resonaban en la tienda y la niña los tarareaba. Al llegar a la caja registradora, le entregaron los zapatos a la cajera y ésta les entregó el ticket diciendo: son $12. Bueno,

de las montañas. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Si te perdiste la mayoría del programa, lo quieres volver a escuchar, no te lo pierdas, en 2 horas más lo podrás escuchar, y la grabación el día de mañana a la hora que tú quieras y puedas. Y ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.